Es un placer estar un día más en los fogones del Magazine y con Carlos Maldonado, que hoy ha estado visitando estos estudios en directo, pero como su vida es muy ajetreada, pues tenía que marcharse rápidamente después de estar con nosotros a primera hora, así que por teléfono hemos dicho, esa receta hoy la tenemos, aunque sea por teléfono. Chef, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal va la cosa por ahí? ¿Cómo lo llevamos? Pues muy bien, fíjate. Que hice pellas el lunes pasado. Bueno, pero tenías excusa, ¿verdad? Hombre, tenía una buena excusa, ¿sabes? Estaba en Madrid Fusión y tela, no podía. Bueno, hay que decir que lo intentamos, que estuvimos ahí hasta el último momento, pero Carlos Maldonado, bueno, tenía tal jaleo que dijo, Raúl, mira, no puedo estar pendiente de la gente porque tengo que exponer una serie de asuntos, tengo que estar ahí contigo, o sea, imposible, pero el próximo lunes yo voy a estar allí contigo y te cuento todo. Y dije, y bueno, aquí estoy. Y efectivamente. Hoy no he hecho pellas, Fiel a la el cita. Fin de semana ha sido duro y no de trabajo. Este fin de semana no lo hemos pasado bien, Raúl, hemos estado un poquito de fiesta. ¡Ah, qué bien! ¡Genial! Ya está bien, hombre, ya está bien que me he cojado un fin de semana de relax. Pues sí, hay que disfrutar también, chef. Bueno, sin duda. Ya dijimos que el mes de enero iba a ser algo light, ¿verdad? Vamos a seguir en este rollo light, a ver si nos quitamos estos kilos de más de las Navidades, pero yo creo que ya están quitados, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Por mi parte no, por la tuya. Tampoco, si es que no paro. Si es que esto de comer nos gusta a todos mucho, Carlos. Pero mucho, mucho, macho. Ay, esto no sé. Es no un sé. Vicio. No puede ser bueno esto. Claro. Hablando... Pues vamos a ir con unos espaguetis con pesto de berros. Vale, espaguetis con pesto de berros. Sí, suena muy bien. Como quieras. Vale. Para hacerlos en casa, mejor tallarines. Bien, pesto de berros. Esto cuéntanos porque suena muy bien, insisto, chef. Bueno, pues ya ves. Pues podemos hacerlo de dos formas. O vamos al supermercado y compramos ya la pasta hecha, cocida, ¿no? Bueno, cocida no, seca, pasta sí. Seca, con huevo. O lo que podemos hacer es hacer nuestra propia masa para que sea todo más natural y todo más casero, ¿no? Ay, que es lo más divertido. Esto es más complicado, ¿eh? A ver. Sí, ¿no? Pero si no se tarda nada. Es simplísimo, es lo más sencillo del mundo hacer una pasta casera. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, para hacer nuestra pasta casera, 100 gramos de harina. Si la compramos ecológica, ya sabemos, o integral, ya sabemos que lo que estamos comiendo, ecológica e integral. Uh-huh. Y un huevo, ya está. ¿Ya está? Eso es de lo que está hecho la pasta. Joder, pues... De 100 gramos de harina y un huevo. Cada 100 gramos, un huevo. Increíble. Se hace facilísimo en casa. Hacemos un volcán de harina y echamos el huevo en el centro. Y vamos moviéndolo hasta que formemos una pasta. Uh-huh. Bueno, una pasta, una masa. Una masa fuerte. Y la vamos a dejar reposar 30 minutos. A los 30 minutos... Estiramos un poquito de harina encima de nuestra mesa, por decirlo así, en nuestra mesa o en una tabla o donde sea, y con el rodillo lo estiramos hasta que la capa esté muy, muy, muy fina, del grosor que queramos que sean los tallarines. Uh-huh. Y luego ya lo cortamos en formato tallarín y ya está. ¡Joder! Y cogemos 100 gramitos para hacer nuestra receta. ¡Qué bueno! Sí, señor. ¿Vale? Pasta fresca de toda la vida, pasta fresca italiana rica... Y sana, sí. Ya sabéis. ¿Hay algún secreto para que la pasta, no sé, esté mejor? Porque claro, como bien dices, harina, huevo, pero tendrás que darle algún toque para que se diferencie y digas, joba, vaya pasta, no sé. Pregunto. No sé, hay que ser puristas en esto. Si los italianos dicen que se hace así, no se echa nada de sal, nada. No se echa aceite, ajá. No se echa azúcar, no se echa nada, porque si te das cuenta, cuando comes la masa, es neutra. Ya, no, claro. No tiene un sabor dulce, no es tiene verdad. Un sabor salado. Sí. El sabor se lo aportamos después en la cocción o se lo aportamos con la salsa que le echemos. Entiendo. Vale. Entendemos, ¿no? Sí, señor. Oído, mira, cocina. Pues, sí, señor. Oído, cocina. Pues vamos con la receta. Venga. Ahora, para 4 personas, vamos a necesitar un manojo de berros, ¿vale? El pesto lo hacemos con albahaca, pero este le vamos a utilizar de berros porque queremos dar ese rollo un poquito más amargo que tienen los berritos. ¿Vale? Bien. Un manojo de berros, 40 gramos de piñones, 50 gramos de parmesano rallado, o, si nos ponemos puristas, tiramos de queso manchego, ah, claro. ¿Vale? Tampoco pasa nada, bien curaete, un buen queso manchego curado, y ya está. Vale. Un poquito de pimienta, 8 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, también de la zona, 400 gramos de espaguetis, de los que hemos hecho nosotros, de tallarines de los ricos, ¿sí? Y una pizquita de sal. ¿Vale? ¿Vale? Uh-huh. Vamos a tardar en hacer esta receta aproximadamente unos 30 minutos. Bueno, tampoco, o sea, es tanto, que son 30 minutos en nuestra vida, hombre. Eso no es nada. Bueno, si contamos los 30 minutos del reposo de la masa, ya es una horita, que tampoco pasa nada, ¿eh? Vale, para tomarte una cervecita mientras tanto. Pues claro. Y aparte, se puede congelar. Una vez que ya hemos hecho los tallarines, podemos hacer... En el restaurante lo que hacíamos es cada 100 gramos hacemos una bolita, que es para una persona, y lo congelamos, lo ponemos con papel film y ya está. Qué buena idea. ¿Sabes? Que no hay que estar haciendo la pasta fresca todo el día, todos los días que queramos pasta. No, no, lo hacemos un solo día, hacemos un kilo y lo guardamos en el congelador. Sí, señor. Quiero pasta, la saco del congelador y 5 minutos de cocción, ¿eh? Nada ¿Cinco más. Minutos? Sí, sí, solo 5 minutos. La pasta fresca, lo bueno que tiene es que solo necesito un escaldado, que son 5 minutos. ¡Pum! Vale. Listo. Y da igual el tipo de pasta, es decir, si la compro en el súper también, chef. No, amigo. La compras en el súper, te tienes que... bueno, tienes que depender de lo que ponga detrás del sobre. Uh-huh. Detrás de... sí, la referencia que... te pone la guía, la etiqueta. ¿No? La etiqueta, sí, normalmente son, ¿qué son? 15 minutos aproximadamente. Sí, aproximadamente, más o menos. De 8 a 12, a lo mejor, cosas así. Vale. Teóricamente, cuanto menos cocción necesita la pasta, de mejor calidad es. Ajá. ¿Vale? Vale. Y tiene que estar al dente, un poquito al dente, no duro, no nos dejemos los piños ahí, pero eso. Sí tiene que estar al dente. Ahí quería ir yo. Aquí siempre hay muchos mitos acerca de la pasta y del punto de la cocción. Siempre se ha dicho que si tiras el espagueti a la pared y se queda pegado, está bien cocido. Esto lo he escuchado yo muchas veces, Carlos. Sí. No sé, eso son leyendas urbanas. Vale. Eso es por el almidón. Vale. Puede estar duro y si la has cocido en poco agua... se va a quedar pegado por la cantidad de almidón que adquiere, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo va a tirar espagueti a la pared y listo. No hay problema, si nos hace ilusión. Muy bien. Bueno, ahora nos metemos pues de lleno con lo que es la salsa, ¿no? El pesto. Sí, pues vamos con el pesto. El pesto sí que es recomendable pues hacerlo todos los días que vayamos a hacerlo, ¿no? Porque se oxida. Y esta salsa no es para guardar, porque se terminaría oxidando y pierde propiedades. Así que la vamos a hacer todos los días. Sencillísimo, lavamos los berros, ¿vale? Los secamos un poquito y separamos las hojas del tallo, ¿vale? El tallito es que sí que es un poco más amargo de lo habitual, entonces lo vamos a separar, ¿vale? Solo nos quedamos con la hojita del berro. Vale. Y luego, pues nada, lo mezclamos con el resto de ingredientes. Lo podemos hacer de dos formas, en un mortero o triturándolo con la batidora. Si nos ponemos fino, en modo fino, pues lo trituramos con la batidora, pero si queremos tropezones de los piñones y sabores un poquito más intensos, pues con el mortero. Y a veces sacamos brazo también, ¿eh, Raúl? Claro. No pasa nada. Hacemos ejercicio, sí, señor. Pues claro. Pues eso, pues picamos los berros, los piñones, echamos un poquito de parmesano, la pimienta, y vamos añadiendo ahí lo fino, como si fuese una mayonesa, ¿vale? Las mayonesas cuando las montamos, las emulsionamos, pues echamos ahí lo fino el aceite, ¿vale? Para que no se nos corte. Pues esto igual, ahí lo fino, vamos a ir echando el aceite de oliva. Mientras que le damos o con la batidora o con el mortero, taca, taca, taca, taca, taca, y ya está, se nos va a quedar esa masa, ese pesto tan rico. Vale. Ahora, ¿qué hemos comprado los tallarines? Pues lo que hacemos es ponemos agua y sal, la sal hay que cuidar, ¿vale? Agua y sal, y echamos los espaguetis, los tallarines, y los dejamos cocer sus 8, 12 o 5 minutos si son de casa. Claro. Los escurrimos y los echamos en una sartencita con un ajito. ¿Qué te parece? ¡Uy, qué rico! Así, un ajito picadito, le damos unas vueltecitas, que vayan dorándose estos tallarines después de la cocción. El agua donde se ha cocido nunca se tira, ¿eh? El agua donde se han cocido los espaguetis no se tiran nunca, porque si se nos quedan un poquito secos, los podemos ir añadiendo ese agüita. Ah, vale. ¿Vale? Pues echamos un par de cucharaditas de ese agua y nuestra pasta de pesto, de berros, una vez que ya están dorados los tallarines, pues lo volcamos en la misma sartén, le damos, lo atemperamos, no lo calentamos, lo atemperamos el pesto, porque no tiene que estar caliente de esto, que no te lo puedas comer, no. Lo atemperamos un par de vueltecitas y al plato y a comer, macho. Ya. Oye, chef, ¿y esto de lavar la pasta bajo el agua del grifo y todo esto? Lo digo porque, claro, como has dicho, oye, ese agua con el que estamos ahí hirviendo los espaguetis, los reservamos, esto es bueno, esto de una vez ya se hacen, ya los tenemos hechos. Entonces, ¿no nos deshacemos de ese agua? ¿Lo dejamos ahí? No. Es que ese agua tiene las propiedades de la pasta, que la pasta está muy almidonada, entonces se queda en la cocción del agua. Entonces, al echar ese agua a la sartén, para terminarlos de dar ese reacción de Maillard. ¿Tú sabes lo que es la reacción de Maillard? Ojo, va, macho, no. Venga, dale caña. Es que los lunes me vengo arriba, tío. Totalmente. Ha sonado muy bien, ¿eh? Reacción de Maillard. Sí, es cuando se queda doradito, que es la caramelización de las proteínas y de los azúcares. ¡Joba! Eso que nos gusta tanto, leche. Sí, sí, que, sí, sí, es verdad. Ese tostadito, que no está quemado, tostadito, ajá, ¿vale? Pues eso es. Entonces, cuando el tallarín se queda tostadito, pues echas esas dos cucharaditas de agua, que está, que tiene mucho, como que liga la pasta, la hace muy melosa, lo hace meloso. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, a ver, para ligar las salsas, ¿a qué tú echas maicena? Sí. Maicena o sí, harina, sí. Un rus, pues esto es igual, pero esto es un rus natural, es un almidón natural que suelta la pasta y se la echamos a la salsita. Entonces nos liga toda la salsa y se queda muy meloso. Joder, qué maravilla. Por eso nunca hay que tirar ese agua. Qué maravilla, cómo aprendemos aquí con Carlos Maldonado. Y yo estoy encantado de que tengamos estos consejos, mira, para iniciar la semana, para meternos de lleno ahí en la cocina. Pero bueno, antes de que se marche nuestro chef, y ya que no pudo estar con nosotros la semana pasada, Carlos, cuéntanos cómo fue. Nos has dicho que muy bien Madrid Fusión, pero a ver, ¿cómo va esto? Porque es una cita anual. ¿Y quién os llama a vosotros, a los chefs, que os concentráis en Madrid de Fusión? ¿Quién dice? Bueno, pues bueno, está abierto a todo el mundo, a todo el mundo que quiera ir, sacando la entrada, que vale un dineral. Sí. Pero bueno, hay chefs que van a dar ponencias, a presentar sus nuevos menús, sobre todo chefs con estrella Michelin. Hay gente que va con marcas. Yo tuve que ir con una marca con la que estamos trabajando en el I+D de Barcelona. Sí. Y entonces fui a dar los premios de un concurso que había, de panes. Bueno. A la mejor tapa. Entonces, bueno, y también di una pequeña ponencia de esos panes, de esos panes con su relleno. Yo la di del relleno de los panes. ¿Y qué tal lo del relleno de los panes? ¿Bien? Sí, bueno, espectacular. Una cantidad de gente increíble. Presentamos 4 o 5 platos, algunos estudios que hacemos allí en el I+D de Barcelona, que es una locura. Yo no sabía que se podía llegar hasta tal punto, hasta tal límite dentro de un pan, ¿no? Que parece industrial, pero es lo más artesano que se puede echar a la cara. La gente de Europastry, ¿verdad? Eso es, la gente de Europastry. Sí, señor. Es. No lo quería decir yo, Raúl. Digo, nada, no pasa. No pasa nada, que son los que te han llevado allí precisamente para que tú expusieras todo acerca de ese relleno. Bueno, la gente fascinada. ¿Te preguntaba a la gente? ¿Qué te decía muchísimo la gente, Carlos? O sea, tenemos vídeos de que había, pues, unas 200 y muchas personas al lado de un stand que era súper pequeñito. Yo creo que los daba un poquito igual la charla que los estaba pegando. El caso es que luego repartíamos las tapas y la gente se pegaba por ella. Claro. Yo, por más que hablaba, la gente yo creo que le daba igual lo que los estuviese contando. Ellos querían comerse la tapa esa que teníamos puesta encima de la mesa. Entiendo. Entonces se pegaban por ella. Y por eso digo que funcionó de lujo, porque, bueno, una afluencia que nadie se esperaba, ¿no? Fue alucinante. Qué bueno. Luego tuve que dar el premio, eso sí, al ganador de la mejor tapa de España, ¿no? De Madrid Fusión. Y bueno, ganó una chiquilla encantadora, muy joven, que no tiene restaurante, pero tiene un gran futuro por delante. ¿Sí? Ganó a toda la gente que tenía restaurante. ¿Y qué tapa era? Pues era una tapa de calamar. Era como un bocadillo de calamares. ¿Sí? Anda. Ah, ¿ves? Te copió. No me copió. Pero... El bocadillo de calamares tuyo, que fue un éxito. Sí, señor, claro, también. Claro, eso es, macho. Pues me sorprendió muchísimo porque digo, mira, oye, ha ganado ella. Qué bien, ¿no? Que sí, me gustó mucho que ganase ella, porque encima era una chiquilla, pues nada, de una escuela de hostelería y competía, pues, con grandes chefs. Y bueno, pues... Sí, es verdad que tiene mucho mérito conseguir eso. ¿Y viste allí algún compañero tuyo, allí, chef? Supongo que muchísimos, evidentemente. Bueno, pero de MasterChef no. Vi a grandes chefs. Estuve con Martín Cho, con Martín Berasategui. Estuve con Joan. Qué bien. Joan Roca, vamos. Y bueno, con Luis Antoni Mugarit, que, sabes, con gente muy potente, que escucharlos cada día es una locura. Escucharlos es una locura. Cada vez van a más. No tienen límites esa gente. ¿Y qué te dicen ellos a ti, Carlos, cuando ven tu carrera? ¿Cómo has progresado? ¿Cómo sigues ahí? ¿Qué te dicen? Me motivan mucho, tío. Me motivan mucho. Yo no sé si es verdad o mentira, pero me dicen que lo estoy haciendo muy bien. Me dicen que siga así, que no me crea nada del mundo show, pero que siga así porque sería un grande. Y yo, oye, pues Joder, me ha motivado, leche. Sí, señor. Y nosotros estamos encantados de que Carlos Maldonado, por ejemplo, esté realizando este espacio, los fogones del magazín, que es algo que dijimos, si esto puede ser a través de la radio, claro que sí. Y dijo Carlos, encantado, vamos a probarlo. Y fíjate, claro, sí, el resultado es que cocinamos todos, gracias a la radio, dentro de este espacio con Carlos Maldonado, que volverá la próxima semana, que te dejamos, que está muy liado como siempre, pero que esperamos, bueno, ya fuera de lo que es enero, igual nos podemos pasar un poquito más el lunes. Yo creo que sí, ya vamos a tirar de buenas carnes y de buenos pescados, ¿no? Genial, perfecto. Así, pero vamos a meter ya buenas carnes. Muy bien, chef, pues como pues siempre, nada, te esperamos la próxima semana aquí en Los Fogones, que tengas, bueno, pues una semana feliz, bonita, y que disfrutes, por supuesto, con nosotros, tanto como nosotros disfrutamos contigo en este espacio. Pues muchísimas gracias, Raúl, un lunes más, y muchas gracias a todos los oyentes. Así que un abrazo a todos.